única condición es que al final sigamos amigos. Sin soga al cuello, nada de celo. Esto es una aventura nada más, locura mamá. Ella que anda con tu amiga, vamos allá. Pero antes dile a tu amiga que es bella, déjale saber que también me atrevo con ella. Que yo también quiero con ella. Que yo también quiero con ella. Solo una cosa te tengo que decir. No es tan fácil si tú te me pones difícil. Suelta media vuelta y ponte al revés. Para darte un guayeteo que te baje el estrés. Dale andes, ya que te la asustó tu olvides. Suelta media vuelta, ponte al revés y dile a tu amiga que es bella. Déjale saber que también me atrevo con ella. Que yo también quiero con ella. Que yo también quiero con ella. Besar a tu amiga está de moda. Nadie quiere boda, pero si me extiendes una invitación, una colaboración entre los tres, una opción. Prende el blon, bebe ron, esta noche estamos sueltos. Se siente cabrón cuando me tocas el cuerpo. Me besa los labios y siento paz como Octavio. Se me paró la antena y solo tocaste mi radio. Sobaste mi hueso y besaste mi húmero. Uno más uno es tres, son los números. A tu amiga yo propongo. Están vacilando a las dos. No me deje fuera, parece que le gustó. Y yo era el que quería con su amiga, pero ella siempre gana, sé lo que quiere en la vida. Te invito a un juego conmigo. La única condición es que al final sigamos amigos. Sin soga al cuello, nada de celo. Esto es una aventura nada más, locura mamá. Ella que anda con tu amiga, vamos allá. Pero antes dile a tu amiga que es bella, déjale saber que también me atrevo con ella. Que yo también quiero con ella. Que yo también quiero con ella. No sé si con ella o contigo, dile a tu amiga que te como y seguimos siendo amigos. Yo estoy chillin' cero estrés, seguimos bendecidos. Si amanecemos los tres, mañana es día festivo. A mí yo tengo los powers, como un reggaeton viejo. También tengo una flower que me activan los reflejos. Tú píntame el panorama que yo nunca me dejo. Y dile a tu amiga que estoy ready pa' meterles parejo. Dile a tu amiga que es bella, déjale saber que también me atrevo. Cuando te digo que a mí no me importa irme del party con las dos si es necesario, sin misterio. Te digo que a mí no me importa irme del party con las dos si es necesario. A ti, que a tu amiga yo propongo, juntémonos y formemos un trip tongo. Un trío, un amorío pasajero en la disco, la vi bailando y quedé whisky. Por eso insisto, mami así que tienta, es lo que la nota revienta. Sube y baja, pónteme loca, vamos a darle un beso triple en la boca. Vamos a hacer un brinde arriba las tres copas. Lo que la nota revienta, sube y baja, pónteme loca. Vamos a darle un beso triple en la boca. Vamos a hacer un brinde arriba la tres copas. Yo contigo solo quiero mencionar, no lo coja personal. No lo coja personal, no te vayas a enamorar. No lo coja personal. Esto no es tan serio, que esto mañana por la mañana murió. Que esto es una aventura, nada más, locura mamá. Y ya que anda con tu amiga, vámonos y papi ya. Pero antes, ey, me presto pa'l trip, vamos a hacer un feed. Hoy se raja la street, grabemos un video los tres, firmemos el split. Solo a las dos yo la quiero partir. Yo contigo solo quiero mencionar, no lo coja personal. No lo coja personal, no te vayas a enamorar. No lo coja personal, que esto no es tan serio. Que esto mañana por la Si papi ya, pero antes, ey, dile a tu amiga que es bella. Déjale saber que también me atrevo con ella. Que yo también quiero con ella. Que yo también quiero con ella. Let's go, kitty kitty. Si te atreves, hacemos un miti miti. Dile a tu amiga. Todo y el frío, pillé sin suela pero con zapatos. Y el Dalmatian, yeah. El Dalmatian. Lo vi así estético. ¿Tú crees?